Hacia el norte galopan los hombres que han jurado salvar la cabeza de su jefe. 170 hombres y una mujer. 70 leguas hasta la frontera de Bolivia. Muchos días de angustia con el cadáver de un jefe querido. Curiosamente galopan bajo el sol de la quebrada de Humahuaca. Y ansiosamente vivaquean en las noches heladas, pendiente de los rumores del sur. Río grande serpentea como mercurio brillante, testigo callado de luchas y matanzas. Ejércitos del Inca, caravanas de cautivos, columnas de conquistadores, caballerías patriotas, para arriba, para abajo. Y luego noches de silencio mineral, en que vuelve a sentirse el solo murmullo del río grande, imponiéndose lenta pero seguramente sobre los sangrientos pero tan transitorios combates entre los hombres. Los guerreros vivaquean en la noche helada, y una voz, la voz de Damasita, canta su dolor.